Qué bonito es esas ondas, ¿no? Cuando ves materializados los sueños, esos sueños que tanto te costaron. Destruido con el agrio sabor de la angustia, estoy tosiendo como un perro. Turbulentas náuseas me están invadiendo. Que tampoco me duró la ilusión, todavía puedo recordar mis caricias sobre tu piel. Algo en mí está muriendo. Frío de penumbras, frío de navaja. Frío de penumbras, frío de navaja. Mañana destruido con el agrio sabor de la angustia, estoy tosiendo como un perro. Turbulentas náuseas me están invadiendo. Que tampoco me duró la ilusión, todavía puedo recordar mis caricias sobre tu piel. Algo en mí está muriendo. Frío de penumbra, frío de navaja. Frío de penumbra, frío de navaja. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Qué trampa, pandilla, eso fue en la turbulencia de el punkeque en su disco Hojas de Afeita. Como les había comentado, estos discos que estamos escuchando últimamente, que estoy compartiendo, son de un regalo de el buen Agus, que tienen su sello como discográfico, El Negro, a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo. Es chido el carnal, ando apenas recuperándome de la garganta y no sé por qué lo menciono. Bueno, sí, porque sé que mi voz se escucha bien culera, como siempre aquí. Hablando de culero, pues yo soy vida culera. Y esto es Sin Licencia, un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de nada, narrativas audiovisuales salvajes. ¡Ah! Se escuchó bien culero eso, pero pues ni pedo. Yo no edito muy seguido, así es que esto es así de a Warrior como va, ¿no? Si se escucha culero, pues ni pedo, se escuchó culero, supongo. Pero bueno, ¿qué es lo que les iba a comentar? Ah, pues voy a hablar acerca de... Pensaba hablar de una cabina de radio en la cual he estado construyendo con dos compas, Azul y Anidro, quienes mando un fuerte abrazo. El proyecto se llama Hoja Rota, ya que escribimos los tres. Y pues, no sé, pero más bien me gustaría platicar sobre una situación que viví en un chat de crónica. Escribo crónica, según yo. Trato de escribir crónica. Toda culera, pero ahí voy. Fue algo muy, muy, muy confuso, ¿no? Y muy culero. Ay, ya repito mucho culero, ¿no? Bueno, y fue algo feo para mí, el darme cuenta de ciertas cosas. De que estamos todavía muy lejos de las cuestiones de cierta simpatía por las demás, por los dolores de los demás. Aún siendo cronistas, ¿no? Creo que está culero. Ya voy a dejar de decir culero. Neta que ya. Ya es mucho con mi nickname de vida culera, como para que esté diciendo está culero. Está bien feito. lo que está pasando en el fucking mundo, y sin embargo seguimos como que haciéndonos bien pendejos, ¿no? Y queriendo decir que si no está a tu lado no te afecta, ¿no? O que no puedes hacer nada, que si haces algo es porque eres un chairo y porque jamás ciertas redes sociales van a hacer algo. Ya les platicaré qué pedo, mientras vamos a escuchar dos rolas del buen Punketo. El Punketo, perdón. Vamos a escuchar Oscuras Telarañas y Hojas de Afeitar. Neta, yo pensé que se llamaba la banda Hojas de Afeitar, pero ya vi que es el Punketo. Así es que lo dejo con esas rolas y regresamos. Aguas del riachuelo, tu boca que se aleja de la mía, de la tuya. Siempre nos destruimos, nos hacemos en mil pedazos, tal vez para volver a reinventarnos. Ahora quiero quedar en vino ahogado, nadando en alcohol, en un maldito tango. Hasta no poder más, de las raíces de mi chupa retorcida. Enfermo, una especie de náuseas que será lo que vomitaré. Mi corazón golpeteando, algo envenenado, un poco extraño, tal vez excitado. A veces quisiera ser una piedra para no sentir nada de nada. Para no tratar oscura tela de araña dentro de mi interior. Pero no vomitar este desgarro es saber en qué respiro. Vomitar este desgarro es saber que estoy vivo. Aquella historia fue como una rosa, tan hermosa y con espinas, tan hermosa y con espinas. Es de noche mientras camino bajo la luz artificial. Ya no hay casi nadie en las calles mugrientas. Miro alrededor y noto una cierta tranquilidad, pero todo me parece un paisaje que está forzado. Hojas de afeitar, hojas de afeitar. Atravesando mi cerebro palpitante, con bellas tendidas de la araña de anestesia. Hojas de afeitar, hojas de afeitar, hojas de afeitar. Thank you. Ay, cabrón, es que pinche garganta no me deja, pero pues también no me puedo quedar callado mucho tiempo, que esté todo puteado en la garganta, ¿no? Voy a seguir haciendo esta madre. Qué cagado, me escucho, pero ya ni pedo, homies. Como les decía, pensaba hablar sobre la cabina que he estado construyendo con con Azul y Anhidro. El proyecto se llama Hoja Rota, ¿no? No sé si pueda, la neta sí se me siento muy puteado. A ver, creo, no podría, nada, que puedo, creo. Si no, lo intenté, homies, dice Bukowski. ¿En qué estaba? Ah, sí, y pues ahí anda. Pero más que nada, hoy quiero hablar, se escuchó bien acá. Hoy me gustaría hablar sobre lo que pasé hace unos cuantos días en un grupo todo pitero de crónica de Iztapalapa. Yo soy una persona que sube constantemente cosas, ¿no? Ya sea como individual, así que, pues yo, vida culera, yo, edad de piedra, como desde mi onda de Sin Antena, narrativas audiovisuales salvajes, soy muy constante, o sea, subo material, ¿no? O sea, subo, si escaneo un fanzine, lo subo, si tengo este programa, lo subo, si hice un video, lo subo, si hice una crónica, la subo, porque según hago crónicas, ¿no? Pero pinche falta de fotografía y de reacción, pero pues ahí ando. También escribí un libro, pero bueno, ya verá. Ya será en otra ocasión que les platicaré. Sí. Y pues en esta onda, ¿no? De estar subiendo, pues yo subo muchos contenido de mis crónicas, de lo que voy leyendo al grupo. Y no me había dado cuenta que en este grupo había una morra que tiene una bandera de Israel. Así como que, así en su nombre de perfil. Así como que pasó mi radar, ¿no? Así de, pasó un chingo de tiempo que yo me diera cuenta. Más bien, no sé ni cuánto tiempo la tenía ella. Tampoco voy a poner así, mamón. Pero apenas hace unos días me di cuenta. O sea, como que me percaté porque le dio like a una crónica que yo escribí. Y pues dije, no mames, ¿cómo? Y pues así como lo pensé, ¿no? Dije, ¿le voy a escribir directo a esta morra o qué hago? ¿O lo comparto en el grupo? Y pues ya dije, no, mejor pues en el grupo, ¿no? Un mensaje directo se puede malinterpretar la situación, ¿no? Para pensar otra cosa. Aunque también era una tiradera de mierda, ¿no? Lo que yo pensaba decir, y lo hice, ¿no? O sea, así fui directo, ¿no? ¿Qué onda, veo que tienes una bandera de Israel. ¿Por qué? ¿Apoyas al pueblo? ¿Apoyas a Israel en el genocidio? Y no me contestó y le volvió a preguntar. Le digo, ¿eres sionista o qué pedo? Y no me contestó. Y madre, que me contesta a todos los del grupo así bien culero. Deja a un lado las controversias. Este grupo no es para eso. Aquí nadie critica a nadie por su políticas. O aquí puedes hacer como que lo que quieras. O no se cuestiona esto, ¿no? O sea, yo por dentro así como que, ah, pues me late pelear, como pinche, estoy viejo, digo, pues uno de mis pasatiempos luego es pelearme con extraños en redes sociales. Y pues dije, ah, órale, se trata de tirar mi mierda abajo. Y yo, pues, o sea, como que al principio pues se sentí feo, ¿no? O sea, me han insultado varias veces y me han criticado, y con justa razón, o sea, la neta. Y otras no tanto, ¿no? Y me he defendido y pues he ganado, he perdido, como todo lo fucking life. El chiste es que sí me sentía, pues, cabronado, ¿no? O sea, porque, pues, ¿cómo se me hacía posible que nadie dijera nada ante un hecho tan, pues, tan culero, ¿no? O sea, no es que esté oculto ni que sepamos unos cuantos estemos locos o estemos inventando cosas de que Israel está matando a palestinos, está violando a mujeres, está matando a niños, está terminando una cultura por su territorio, o sea, no son cosas como que unos cuantos lo sabemos, así todos pinches chagos, ¿no? Es algo a nivel mundial, ¿no? Y pues nadie hace nada, o sea, nadie como que, no me refiero a que nadie haga nada, sino como que es algo, un hecho que está ahí, ¿no? O sea, no es algo oculto, ni algo que se esté inventando, un fake news. O sea, es muy fácil de ver, ¿no? O sea, hay portadas de periódicos donde aparecen niños muertos. O sea, es increíble, ¿no? El grado que se sabe de Israel, su mierdera que está haciendo. Y como que el ponerte una bandera de Israel, para mí sí es un sinónimo, o es algo de decir, güey, de hay que poner ojo ahí, ¿no? O sea, como que estás como que insinuando que va a haber vergazos, ¿no? O sea, como que si tienes algo así es porque sabes que va a haber gente antifascista, va a haber gente pro-Palestina que no se va a quedar callado, ¿no? Y en uno de esos casos fui yo, ¿no? O sea, así. Sí me puse el pedo, ¿no? Y la morra así de, no, pues ya salte del grupo. O sea, lo único que me dijo, salte del grupo, ¿no? O sea, fue algo bien culero porque... ¿Cómo les diré? No sé, yo, no, es que digo, somos pues, el hecho de que no exista así como que nadie se acerca a decir, güey, hay algo en Palestina. O sea, si esta morra tiene cuestiones que apoya a un país genocida, pues, ojo ahí, ¿no? O sea, hay que poner atención en quiénes están apoyando, ¿no? O por qué, ¿no? O sea, fue así y todos así empezaron a atacarme, que era un chairo, que estaba exagerando, que ese no era un grupo para debatir de eso, que no fuera creando confusión, no sé qué tanta mamada me empezaron a decir. Y pues algo así pues me pegó, ¿no? O sea, como que el ataque de todos, por el hecho de pensar que una morra tenía una bandera de Israel, y el decir, ¿qué pedo, no? O sea, como que... Tal vez incluso también un poco mal, pero pues no pude evitar de decir, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿te late lo que está haciendo Israel? ¿Qué se trata, no? O sea, yo tengo una bandera en mi website de Palestina y si alguien me dice, pues estoy con Palestina, o sea, es tan lógico, ¿no? Como decir, traigo una playera de la América, soy homosexual, ¿no? O sea, esas cosas son tan lógicas de decir o de interpretar, ¿no? O sea, pero también es sustentarlo, ¿no? O sea, decir, paga, sí, güey, por esto y esto. Me pongo a pensar, digo, güey, si eso hubiera sido antes, o sea, si hubiera sido que hubiera traído una bandera del nazismo, una suástica, toda esa mierda, ¿qué hubieran hecho? Ay, no mames, pinche ojete, fascista, eres esto, porque mataste a los judíos, bueno, porque Hitler y toda esa madre que ya sabemos. Que no lo hacen impulcado también por Hollywood. Toda esa mamada que pasó, que sí es culero, ¿no? O sea, no hay que decirlo. Ese mismo discurso, si lo trasladamos con los israelitas, ¿por qué no los ponemos así, no? O sea, decir, güey, pues estás como que provocando, ¿no? Para mí es la bandera de Israel. Es una provocación abierta, ¿no? En decir, güey, yo apoyo a los fascistas, yo apoyo al exterminio. O sea, para mí sí es algo así. Tal vez exagere, que es lo más lógico que exagere. Dentro de todos esos querían que yo me saliera así del grupo. Salte, salte, salte, que la chingada. Eres un pinche chairo. Tu manera de pensar no es así. Aquí no hay, no polarices. Todos tenemos diferente opinión política. Y así me andaba la verga, la verdad. La verdad. Y dentro de todo esta como que insultos que recibí, este acoso que me pedían que me saliera. Me criticaban ya mi forma de escribir, mi manera de hablar, o sea, como que dentro de todo eso, toda esa mierda, un güey que dice, ah, es cronista, ¿eh? Se aventó la chula de, pues lo que pase en Ucrania y lo que pase en Palestina, pues a mí me vale 3 hectáreas de verdolaga. Se me hizo tan hiriente, o sea, no tan hiriente para mí, o sea, he recibido muchos insultos y los seguiré recibiendo. Pero insultos, no esas mamadas. Pero lo que me pareció tan hiriente y tan culero fue el hecho de que no fuéramos tan alejados, ¿no? A esta situación, o sea, tan alejados, o sea, que eres cronista o qué pedo, ¿no? O sea, tiene que importar, o sea, no puedes vivir alejado de nada, o sea, que te importe, no me importa nada, porque no está aquí. O sea, imagino la vida de ese güey, o sea, ser una vida bien culera. Bueno, no culera, porque culeras somos nosotros. Una vida... Ya no voy a así como bajo, ya con toda esa madre que estoy sintiendo en la garganta. Neta que no sé si sea que esté tan puteado la garganta como que sea una señal para que ya no hable. Pero bueno, en fin, ese es lo que quería compartir, ¿no? Lo alejado que estamos. Y pues dejo dos rolas del buen Punqueto y leo la crónica que escribió acerca del pendejo ese de me vale 3 hectáreas de verdolaga. Hijo de tu puta madre. Vertiginosa y agitada vuelta en espiral produjo su vómito hacia la realidad. En bases descartables de televisores vidrieras, bolsas de plástico personal. Palabras retumban las cabezas, voces rectangulares escupen tendencias, implantaron las barreras y los sonidos, manosearon cerebros, asfixiaron las burbujas. Crónica culera por vida culera. Sin antena tirando shit. Me vale 3 hectáreas de verdolaga, dedicada para toda esa banda indiferente a la situación de Palestina. Leer ese mensaje fue tan desalentador. Me vale 3 hectáreas de verdolaga. Decía alguien cuando cuestioné la postura política que tenía su bandera de Israel. En un grupo de crónica. Tal vez debería de ser. Así yo pensé que me valiera 3 hectáreas de verdolaga la muerte de una persona que no conozco ni conoceré. Pensé mucho en esa afirmación. Tal vez estamos locos los que pensamos que podemos cambiar algo en este mundo. Decía Galeano. Hay personas haciendo cosas pequeñas para cambiar el mundo. O al menos 3 hectáreas de verdolaga, supongo. Hace unos días asistí a una concentración por Samir Flores. Y veía gente llorando por alguien a quien no conoció en persona, pero conoció su lucha en una radio comunitaria. Y que le importaba 3 hectáreas de verdolaga luchar. No por él, sino por su comunidad. Sino por alguien que no conoces. Eso me hizo preguntarme, ¿cómo será la vida de aquellos que les vale 3 hectáreas de verdolaga el mundo y son cronistas? ¿De qué escribirá? ¿De las verdolagas acaso? En fin. Era un día agitado. No me había dado cuenta que una compañera tenía la bandera de Israel. Y tal vez me debería de valer 3 hectáreas de verdolaga. Eso. Pero no pude. Tuve que preguntar si simpatizaba con un país que está cometiendo genocidio, violaciones, asesinatos, toda esa mierda que está haciendo Israel. No me contestó, quedó callada. Sin embargo, recibí insultos por parte de otros compañeros, exigiendo que me saliera porque estaba polarizando el grupo, que no existían tales afirmaciones, que los alejáramos de eso, que los concentráramos en la crónica, dejar a un lado el pueblo de Palestina, no tocar ese tema. Como siempre quedé yo como el malo. Muchos exigían mi salida. Y no comprendo por qué. Hasta la fecha no comprendo. Decidí ya no pelear más. Pues ya estaba cansado de estar peleando con tanta indiferencia. De estar siendo señalado por creer que podemos alzar la voz. Me acusaron de chairo. Que me pusiera a salvar niños en Ghana desde mi internet. Si supieran que todo se puede cambiar. Si todos quisiéramos cambiar, se puede cambiar la situación. Pero en fin, eso será ya otra crónica. A 2 días se me ocurrió ir a un poemario. Y alguien afirmaba que el amor es el reflejo del cisne. Y su sombra la poesía. Y su caca la indiferencia. Yo soy bien mal hablado. Y leo bien culero. Y escribo bien culero. Pero también puedo mandar a la verga a Israel y a toda la gente indiferente. Pura democracia en la cual terminan tu libertad. Cuando comienza la estrechez de la muñeca, todos son bufones buscando su cielo capitalista, sembrando señuelos hasta en los más pobres. Este circo es una dosis exagerada de mutaciones absurdas y macabras. We'll be right back. apuntaron dos escopetas hacia el baldío. Hagamos la corta, yo les mostraré que es lo que ustedes andan buscando. Una noche más que ganas de reventar, una noche más que el posta será dulce. Basura envuelta en papel metal y té. Frías pantallas, distintas horas estaban vigilándonos. Extraños perros falderos tiraban la acusación. Estaban temerosos de nuestra presencia. También